el atardecer ya no es igual. Si tú no estás más a mi lado, fingiendo quererme. Ha pasado el tiempo y por más que lo intenté evitar, me he dejado de quererte. El recuerdo la brisa en tu pelo, tu piel, tu calor. Tu aroma es un vicio que anhelo al placer. Por teléfono, escúchate y con todo tiquiti troño. Y que quisiera estar con vos. Te quise hacer andar, me sentía como un tonto. Que no vale nada, ya contigo te contaba. Con un palo, pero que no se bañaba. Y a mí no sabía que diga, dile, dime, no sé si te dejabas. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú me amabas. Ya no es igual si tú no estás más a mi lado, fingiendo quererme. Ha pasado el tiempo y por más que lo intentara evitar, me he dejado de quererte. El recuerdo la brisa en tu pelo, tu piel, tu por teléfono, escúchate y con tu tiquiti troño. Y que quisiera estar con vos. Te quise hacer andar, me sentía como un tonto. Que no vale nada, ya contigo te contaba. Con un palo, pero que no se bañaba. Y a mí no sabía que me iba a decirle, dime, no sé si me dejabas. Dime cómo pudiste.